es Radio RSK. Buenas tardes, Cataluña. Otra vez de nuevo con todos ustedes. Ya es la quinta de las emisiones de Consciencia Activa y dentro de la temporada 2014-2015. Como saben todos ustedes, amigos oyentes, Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con noticias, comentarios, contrainformación, esencia activa, análisis al hilo del refrán, el espacio, la banda sonora de tu vida. Atendemos a una de sus peticiones. Consejos para el hogar, la salud y la belleza, así como el añorado espacio Rincón de la Poesía, a cargo de David, y sobre todo el espacio estrella La Tertulia. Hoy lo hacemos con un par de invitados de lujo, porque bueno, son representativos de aquí por proximidad y por cercanía de nuestro barrio. Don Antonio, el presidente de Nou Barris, concretamente del Turo de la Peira, de la Asociación de Vecinos, y también Maite, representante, presidenta de la Plataforma de Comerciantes de aquí, de Doctor Pi Molís, y cercana, como digo, todo el entorno de Virrey Amat, y ya nos acompaña en nuestros estudios. Buenas tardes, Maite. Buenas tardes. Muy bien. Ellos, pero esto será más tarde, amigos oyentes, la tertulia la iniciaremos de aquí media hora. Ambos nos hablarán de todos los problemas, de todos los pros y los contras concernientes a los intereses de aquí, de Nou Barris, con relación a los cargos que ellos ostentan. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical por la obra del gran Camarón, ya desaparecido, pero que nos dejó un legado musical recordado, escuchado y, lo que es más importante, imborrable en el tiempo. En el control musical, la música, los mandos, poniendo orden a la palabra y a los tiempos, nuestro responsable técnico, David. Y en los micrófonos, aquí detrás, su amiga Fina Cebrián. Bien, amigos, está aquí nuestro editorial de hoy. Ahora ya pasamos, seguidamente y como de costumbre, al primero de nuestros comentarios en esta tarde. Un tribunal del gobierno iraní ha condenado a una joven de 25 años a cumplir un año de prisión por haber cometido el terrible error y el grave delito de asistir a un partido de béisbol entre Italia e Irán. Su familia ha protagonizado largas huelgas de hambre, pero bueno, ha sido inútil. No se le ha perdonado y, es más, tememos que tendrá que cumplir toda la condena. ¿Dónde están las voces de condena, como digo, de las feministas? Si no están, están calladas. A mí, como mujer, no me representan. O cuando menos, no me siento representada por ellas. Hay silencios, como en este caso puntual, que no solamente avergüenzan, sino que además matan. Sí, matan a unas víctimas inocentes por haber cometido el gran delito de haber nacido mujer en un país desconsiderado con ellas. Bien, amigos, este es el primero de nuestros comentarios y ahora ya pasamos directamente a la parte musical. Hoy nuestro invitado Antonio y también Maite le parece bien, pues haremos todo un repaso musical, como he dicho, por la obra del gran Camarón. La primera temporada de su conocimiento hacia la gente, hacia el terreno musical, lo hizo con un tema muy, muy carismático, representativo, que le define muy bien. Soy gitano. Bien, pues para todos ustedes, soy gitano. Camarón. Porque yo no puedo, porque yo gitano. Vi un camarón de la isla que exhibe un orgullo de raza. La raza gitana, a veces menospreciada, hablando de ser gitano en sentido peyorativo, pero toda una cultura ancestral dedicada a la artesanía, con el mimbre, virtuosos en este arte, la cestería, el aluminio y otros materiales trabajados, como digo, con verdadero sentido artístico. Bien, pues ser gitano, un orgullo. Ya en su momento, Juan José Ramírez Heredia ya hizo todo un alarde, pues eso, del orgullo de ser gitano. Nosotros, amigos oyentes, estamos orgullosos de estar aquí compartiendo con ustedes toda esta tarde maravillosa en Radio Reseca. Recuerden, Paseo de Fabre Puig 274. Aquí estamos con ustedes. No cambien de frecuencia, síganos. Hace un poco de fresquito. Bueno, abríguense y si no saben qué ponerse, pongan la radio. Escúchenos y gracias por su fidelidad, porque sé que están ahí. Por otra parte, recuerden, amigos, nuestro correo electrónico. Dejen sus comentarios, como lo vienen haciendo. radioreseca.info. Por nuestra parte seguimos con la música, pero antes con los comentarios. La reciente cumbre científica en Copenhague sobre medio ambiente afirma que todavía estamos a tiempo de recuperar la normalidad perdida del clima mundial y que además este proyecto en sí no será demasiado caro. Pero si se espera una década o dos más, será demasiado tarde, caro y prácticamente imposible. Pues son demasiados los atropellos que viene padeciendo el medio ambiente y la naturaleza. Vertidos, lluvias ácidas. Y no solamente afecta al medio ambiente, sino además es un atentado contra la salud de las gentes. Punto aparte son las emanaciones aéreas en forma de colas de cometa que van dejando los aviones a reacción con la excusa de que, bueno, de que fumigan, combatiendo plagas. Y otro tipo de excusas que nosotros no las creemos, pues cada día son más y más las personas aquejadas de problemas respiratorios y de la salud en general, dejando aparte otras dolencias relacionadas con el sistema inmunológico, como el cáncer. A mí lo que me parece es que estamos asistiendo a una guerra bacteriológica y no armamentística, y para eliminar seres humanos. Según el criterio de la mente y los cerebros de algunos dirigentes bastante oscuros, son demasiadas las personas que habitamos el planeta y se hace necesaria una limpia. Desgraciadamente, son pocos quienes piensan así, pero dan mucha guerra. Sabemos quiénes son. Pues, atención, alerta a por ellos, antes de que ellos terminen con nosotros. Bien, amigos, nosotros no terminamos, aún nos queda un largo trayecto en el programa aquí en Consciencia Activa. Bien, y como digo, seguimos con la música. Ahora el gran camarón nos propone un segundo tema. Augusto de Antonio, nuestro invitado de hoy, presidente de la Asociación de Vecinos Turó de la Peira, y nos propone, como digo, otro tema de camarón, como el agua. Adelante, nuestro técnico ya la tiene a punto. Thank you. soy yo fuera, casi tú ni estás verde. Clara y limpia, no así la voz de Camarón, rota, aguardentosa, así desgarrada pero maravillosa a la vez. Bien, amigos, nosotros seguimos con los comentarios en esta tarde maravillosa, aquí muy bien acompañados en nuestro estudio, con unas vistas maravillosas, con nuestro técnico, con nuestros invitados, y seguimos adelante con los comentarios. Ciudadanos, amigos, todos ustedes que nos escuchan, yo me pregunto, ¿qué es lo que saben todos esos dirigentes, gobernantes, ególatras, apostados su culo en el sillón, que se miran su ombligo una y otra vez y dictan leyes y resoluciones, legalizan y prohíben determinadas resoluciones sin preguntar a los responsables, presidentes de asociaciones de vecinos, que son quienes conocen la problemática de la zona y de los barrios? Bueno, problemas de la partitocracia, digo yo. Pero eso más adelante en tertulia nos lo explicarán nuestros invitados de hoy, Maite y Antonio, por su relación de proximidad con ellos y, bueno, por su relación, como digo, con estos cargos, que más que cargos se nos antojan cargas de unos señores de una casta desidiosa, inoperante, difícil en su trato y que deja bastante que desear y, sin embargo, vive a nuestra costa. Pero que parece que están tocando a su fin, se ha acabado el tiempo de los políticos, que será sustituido por los pueblos y su expresión. Ahí escucharemos a los pueblos, a la joven anarquía, a gente que tiene algo que decir, porque la clase política, como digo, está gastada. Y su relación con las gentes, que les hemos tomado la medida, cada vez más y más difícil. Bien, amigos, y ahora seguimos con la música, continuamos. La música de Camarón, otro tema que nos propone, igualmente hermoso supongo, no lo recuerdo, pero todo lo que hizo esta voz y es todo un portento, todo un dechado de virtud a la hora de interpretar, bien, que nos dejó a mi criterio demasiado pronto, todo lo que compuso, como digo, es igualmente hermoso. Nadie puede. llanura del tiempo, el tiempo la sangre que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Tan expresiva, tan maravillosa, esto de comunicar el sentir de un pueblo a las gentes y hacérselo saber a través de la música. Esto solamente lo consiguen los grandes genios como Camarón, en este tema ha demostrado. Bien, seguimos, amigos, continuamos con nuestros comentarios. Amiga ama de casa que me escucha, amas de casa de Nuevo Barres, sabemos que nos escuchan ustedes y que escuchan Consciencia Activa. Tengo un problema, a ver si me ayudan a resolverlo. ¿Qué sería lo mejor para el sostenimiento de nuestro barrio? Si adquirir la fruta y los alimentos en general en la tienda junto a nuestro domicilio o en la más cercana, o bien acercarnos al mercado municipal de aquí, de Virreyemar, ea, mójense y háganmelo saber. Recuerde nuestro correo electrónico cosemanalrsk@gmx.com. Bien, espero sus comentarios. Esto sobre consumo, es que muchas veces nos preguntamos si la pequeña tienda, el pequeño comerciante tiene también derecho a subsistir y a veces pues nos resulta cómodo esto, bajar a la esquina y no tener que venir al mercado. Por otra parte, los mercados también corren peligro de su desaparición y no nos gustaría. Creo que un equilibrio por mi parte sería lo más conveniente. A ver qué opinan ustedes. Mientras tanto nos vamos volando por los aires, por la mente, con nuestra imaginación y con el gran Camarón. Le vemos actuando en uno de los recitales que dio allí sentado con su guitarra al gran José Monge. Toda una expresión, todo un virtuoso de la voz, todo un prodigioso del cante, antológico como ha habido muy pocos en la historia del flamenco y que domine todos los palos a la perfección como él. Como digo, nos vamos volando. Camarón, adelante, nuestro técnico la tiene preparada para ustedes. Yo me entretengo si nos dejó su vida un vuelo rápido, no sé si complicado, difícil, inadaptado, no sabemos, con sus contrariedades, con sus controversias, pero eso sí, una gran voz, un gran espíritu, y nos ha dejado marcados a muchos seguidores de él para siempre. Su corta vida, su corta producción, corta pero intensa, trascendió más allá de las fronteras, llegó hasta América, en Japón, todo el imperio del sol naciente, enamorados de Camarón, y enamoró prácticamente, bueno, a seguidores que, repartidos por los 5 continentes. Nosotros le recordamos, le oímos, y así nos ha dejado con ganas de él. Por nuestra parte, seguimos con los comentarios. Amigos, oyentes, todos, me dirijo a ustedes, sobre todo a los que les gustan las matemáticas, a los más sesudos. Nunca fueron muy fuertes las matemáticas, pero hagamos un ejercicio de cálculo. Si todos los representantes políticos ladrones, por eso, porque nos han robado, devolvieran a las arcas todo lo usurpado, sumen, por favor. Los Bárcenas, los Puyol, los Seres de Andalucía, los Narciso Serra... Bueno, me pierdo en el cálculo. Hagan recuento y vayan sumando lo que sabemos que ha salido a la luz, más todo aquello que ignoramos. Ah, sí, me olvidaba. Los más pillos de todos, la banca reflotada. Sumen y sigan. Y díganme más o menos por encima, ¿no? ¿A cuánto ascendería lo robado? A lo mejor es tanto y tanto que las calculadoras saltan en alarma. Reflexionen. Ante tan astronómicas cantidades, si seguramente no estaríamos padeciendo la crisis en la que estamos inmersos. Y si la conveniencia estudiarla también de un acto de rebeldía ciudadana. Es decir, que si no ingresan lo robado de aquí en adelante, los ciudadanos dejaremos de pagar nuestros impuestos. Y ya verán cómo la justicia, muy amiga y pagada en algunas ocasiones por algunos de ellos, pone manos a la obra y comienzan a caer cabezas, a salir nombres y a temblar los cimientos, los estamentos, los fundamentos económicos de la oscura política, los más sólidos. Bien, amigos, y seguimos en esta tarde con la música del gran Camarón. Otro tema para todos ustedes, también igualmente hermoso, seguro. Escuchar a Camarón siempre es bueno, un motivo de seguridad y que nos va a gustar. Triqui, tri, triqui, dan. Me suena algo así como una colombiana dentro de los palos del flamenco que la ha dominado a la perfección. Sí, creo que es una colombiana. A ver qué les parece, nuestro técnico ya la tiene preparada. Tiritando de frío, bajaban 4 gitanas por la orillita de un río. Thank you. canta por bulería, ay, como lo debe, si a la pena nadie lo dirá en la vía. Para tu sonsonete, que llevo una pena en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto suspirando va mi suerte, bajo la sombra de un árbol, dar compa de mi guitarra. Porque la vida se acaba y no quiero morir soñando. Y como mueve la ciudad, la vida, la vida, la vida, la vida, ey. Es un montón de tiempo, la vida, la vida, la vida, ey. Ay, la vida, la vida. Los cimientos más profundos del arte y de la emoción. No era una colombiana, no tenía nada que ver. Yo no conozco estos estilos, estos palos del cantejondo y del flamenco, pero de ahí la grandeza de un cante que sin entenderlo llega a encantar, valga la redundancia. Seguimos, amigos, por nuestra parte con los comentarios. Oyente que me escucha, en los tiempos que corren no se le ocurra a usted ni por un momento montar un negocio, no se le ocurra tal peregrina idea. Pues, a pesar de la crisis salvaje que nos azota, originada por los poderes, su buena voluntad de poner, como digo, este negocio, se verá frenada, se verá truncada, pues va a necesitar poco más o menos que 67 permisos para obtener una licencia. Además, tendrá que luchar con una feroz competencia de muchos negocios que abren y cierran sus puertas y tienen disponibilidad a cualquier hora del día, a su libre conveniencia y comodidad. Además, tendrá que también soportar el azote de la crisis de otros mercados interiores y exteriores, más la inseguridad física y personal y de robo. Un larguísimo etcétera que desaconsejan al 100% su buena fe. Mi consejo es el de que únase, amigo emprendedor, de buena voluntad, de buena fe, a otro grupo de encendedores, a otro grupo, dijéramos, de emprendedores, lo mismo que usted, y pistola en mano, vayan allí, a donde ellos, a los responsables, apunten y no disparen. Pero eso sí, amenacen, a ver si aflojan y ofrecen facilidades para poder colocar, en lugar de colocar palos de ruedas, que den facilidades, como digo, para poder poner un negocio, a ver si aflojan los impuestos a tanto y tanto comerciante y a tanto emprendedor y a los que, como digo, de buena fe intentan abrirse camino. No sean, por favor, un obstáculo, no sean un obstáculo contra estas personas y eso sí, ustedes, amigos empresarios, plántenles cara. Amenácenles y a ver si así, como digo, aflojan en su intento de frenar las expectativas, el aumentar, quiero decir, el disminuir, el aumentar los negocios y el disminuir las listas del paro, que es lo que conseguirían, ¿verdad?, con la apertura de nuevas empresas. Y a ver si la banca, por su parte, abre el crédito a todos ustedes. Bien, buena parte de culpa la tiene eso, los políticos que no aflojan y son, bueno, verdaderos recaudadores. Por nuestra parte, amigos, seguimos con la música. Ahora nos propone Camarón de la Isla otro tema, Potro de Rabia y Miel. Bien, a ver si nos gusta. No lo recuerdo, pero seguro que al escucharlo nos va a gustar a todos ustedes, también a nosotros aquí que estamos en el estudio, escuchando muy bien acompañados de nuestros invitados de hoy. Potro de Rabia y Miel. Adelante con él, nuestro técnico lo tiene preparado. hermoso, bellísimo este potro salvaje de rabia y miel, alusivo, eso, a algunos desórdenes, algún error personal, según aquellos que malentienden la libertad de los demás, pero que sí, que nos llega, que nos gusta y, bueno, qué decir de Camarón, ustedes mismos son testigos, escuchándole lo que siente la mente humana cuando escucha esta prodigiosa voz, inconfundible, irrepetible, única en el tiempo. Tardarán el tiempo los aficionados a este tipo de música en encontrar, bueno, un estilo de voz y un prodigio como la de Camarón de la Isla. Esta tarde estamos haciendo todo un repaso musical por su obra. Por nuestra parte, amigos oyentes, continuamos con los comentarios. ¿Quién manda en España? La mayoría dirán, pues, Mariano Rajoy. Pues no. Miren ustedes por dónde, en el sentido táctico, manda su asesor, don Pedro Arriola, apodado el Brujo. Esposo de la antigua exministra del PP, Celia Villalobos. Pedro Arriola, un genio asesor, inventor del término friki y otras filigranas. Ha sido consejero en España de dos primeros ministros y decidía desde el color de las corbatas hasta la necesidad de poner alguna ministra estéticamente de muy buen ver. Cobra mucho más que la mayoría de presidentes de toda Europa y no sé si también del mundo. Y es posible que de aquí en adelante, todos aquellos que no le conozcan, le van a conocer, pues está a punto de saltar a la más popular, a la popularidad más arrolladora. Ya que el líder de Podemos, sí, esos vendedores de flores y no de frutos, porque no dejan que la flor madure, con sus propuestas, por falta de propuestas inteligentes respectivas con el paro, pues, y de algún otro problema de los más graves que viene padeciendo España, como digo, ha llamado a la puerta de don Pedro Arriola. Que Dios nos coja confesados, pues si los anteriores gobiernos a España le ha ido como le ha ido bajo su consejo, bajo su asesoración, estamos en la crisis en la que nos encontramos, bajo la asesoría de este friki de lujo, agárrense fuerte, ¿cómo nos puede ir de aquí en adelante? Imaginando por un momento un país dirigido por Pablo Iglesias y asesorado por Arriola. Fíjense en Venezuela y en el populista Maduro y comunista, espejo en el que se mira el no menos populista Pablo Iglesias. Siguiendo además los consejos de este friki. ¡Qué miedo! Bien, amigos, nosotros no tenemos miedo, sobre todo a escuchar la música prodigiosa que nos trae esta tarde Camarón de la Isla. Ahora nos propone un tema que alguien también dentro del estilo y las tablas del flamenco ya en su tiempo había cantado. Y ahora nos la trae Camarón de la Isla. No debía de quererte, sin embargo, te quiero. Vienen temas de amores y amoríos. Amigos oyentes, cuántas y cuántas cosas, cuántos y cuántos errores a la vista de la gente, pero quizás aciertos para el sentimiento, para aquellas pasiones que nos arrastran y nos inclinan en ocasiones a eso, a sentir y a dar pasos incorrectos o correctos, depende. ¿Qué les parece a ustedes? Recuerden nuestro correo. Mientras tanto, seguimos con este tema ya anunciado. No debía de quererte, sin embargo, te quiero. Yo no debía quererte, pero te quiero. Y este cariño tiene, ay, la pena mía. Que por quererte tanto yo me desespero. Pero si te muriera, me alegraría. Quisiera que vuelva, pero te espero. Quiero un cariño grande, ay, de idolatría. Que por quererte tanto yo me desespero. Pero si te muriera, no quiere, no hay lugar. quieres no hay lugar, si el lugar donde te corre te falta la voluntad, si el lugar donde te sobra te falta la voluntad. Tengo una cera, ay yo tengo una cera, donde yo duermo mi borrachera, donde yo duermo mi borrachera. No debía de quererte confusiones, confusiones que tenemos los seres humanos, así en materia de amor, de sentimientos, de placeres, tantos y tantos encuentros y desencuentros con nosotros mismos. Lo comentamos aquí al micrófono cerrado con nuestra invitada de hoy, Maite. No sabemos, le parecía a ella que era más propio de doña Concha Márquez Piquet. Tal vez era ella la que cantaba este tema, que nos quedó la frase para el recuerdo. No debía de quererte, sin embargo, te quiero. Bien, amigos. Nosotros sí debemos continuar con todos ustedes hasta el final de nuestro programa. Ya vamos a entrar en tertulia, pero antes, a ver, un comentario para ustedes, ¿qué les parece? El grupo islámico nigeriano Boko Haram es noticia, triste protagonista y autor de cientos y cientos de asesinatos, de reclutar jóvenes con el lavado de cerebro para su hija, su guerra santa. Santa, digo yo, ¿acaso es santo el secuestro de 250 niñas islámicas, que aún no sabemos nada de ellas, los asesinatos cristianos y sobre todo su última hazaña? Acaban de terminar con la vida de dos imanes moderados, haciendo una sangría a este grupo criminal, terrorista, y también han cortado las manos a 10 personas, bueno, por tener un criterio contrario a su pensamiento y a su causa. ¿Para qué creemos, pregunto yo, las convenciones internacionales, a menos que estén inoperantes? Pero, y también el Papa Francisco, ¿por qué no se pronuncia? ¿Tiene miedo? ¿Qué pretende este grupo de fanáticos terroristas? Yo no lo sé cómo calificarlos. ¿Volver acaso a la Edad Media? Si su cultura no llenó su plato, como lo demuestra la expansión por el mundo entero, su expansión por todos los países del mundo. ¿Qué es lo que pretenden? ¿No será la invasión, la conquista del mundo y el avasallamiento de la mujer? ¿No será terminar con un sistema, con un paraíso capitalista para introducirnos en un infierno islamista? Bien, amigos, pues piensen, a ver qué les parece, déjenme su reflexión sobre este último comentario. Yo les escucho con mucha atención, los leo, sus correos, y muchos de ellos reconozco que están cargados de sensatez. Mientras tanto, amigos oyentes, seguimos con la música del gran Camarón, que ahora nos propone el siguiente tema a elección personal de nuestro técnico. No sé, es un tema sorpresa, ya lo tiene preparado para todos ustedes. A ver qué les parece. Ya suena. Qué desgracia y tú fuiste al barrio de Santa María. Qué desgracia y tú fuiste, hay un barrio con tanta gracia, hay que de bomba tú recibiste. Hay un barrio con tanta gracia, hay que de bomba tú recibiste. Que con la luz del cigarro yo vi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino, prima, perdí el camino. Ay, que con la luz del cigarro yo vi el molino. Que pongan en tu puerta cañones de artillería, que aunque pongan en tu puerta tengo de la vía. Tengo que pasar por eso, quiero que me cuide. Esta es la vía de una tortola cantao, en un almendro, de su cante decía, viva mi dueño, viva mi dueño primao, viva mi dueño, ay, de una tortola cantao, en un almendro. Barrio, barrio de Santa María, buen barrio. Como vean, Camarón no pierde comba. Ha hecho, bueno, ha cantado a los barrios, a las gentes, a las emociones, a todo cuanto sintió, vivió, pisó y tocó. Y todo lo hizo de manera maravillosa y llegó a tocar el corazón y la emoción de todas las gentes. Continuamos, seguimos con nuestros comentarios en esta tarde de hoy. Ya vamos a entrar, amigos oyentes, directamente en tertulia. Pero antes, acabamos de celebrar los 25 años de la caída del Muro de Berlín, que dividía las dos Alemanias. El universo es uno y configura la totalidad, la unidad. Cualquier separación es traumática y siempre alguien pierde en ella. La unión, como con la paz, se gana, se refuerza. Eso sí, siempre reforzado por la atención, la alerta y la vigilancia despierta que evite todos los abusos, unidad, unidad y más unidad entre los hombres, entre las personas, para lo bueno y para lo malo. Con toda esa fraternidad van perdiendo protagonismo los pueblos, las ciudades, los países, los continentes. Sí, van perdiendo parte de su relevancia, de su protagonismo, como digo, cediendo el paso para que ocupen en primer lugar todos los seres humanos, las gentes, y su pronunciación por bien de ellas mismas, y van dejado al lado aquellas gentes, aquellas voluntades que a veces hunden a los pueblos. Y este pueblo ya ha despertado y ha dicho basta y hasta aquí, y pone a escuadra a los políticos y va sabiendo sus derechos, sus deberes también, y quién ocupa su lugar, unos el suyo y los otros, bueno, unos ordenan, otros mandan, y los que obedecen saben cuándo y a quién tienen que obedecer. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios a día de hoy. Ya entramos en tiempo de tertulia. Lo hacemos con nuestros invitados de esta tarde, Antonio Silva y Maite. Maite, no recuerdo tu apellido, ¿cuál es? Fernández. Maite Fernández. Bien, eres catalana, ¿verdad? Sí. Catalana, nacida aquí. Nacida en Barcelona. Bien, puedo preguntarte, ¿verdad? Pues sí, 51. 51 años. 516, según la cábala de la numerología, es un número muy mágico y es una edad propia, según la cábala, como digo, para nuevos cambios, para nuevas propuestas, para un cambio de vida que trae sorpresas y cambios en el existir. Como digo, esto lo dice la cábala, esto es metafísica, que se puede creer o no. Lo que sí que creemos y nuestros oyentes deben de saber es la realidad de Maite. Maite es presidenta de la plataforma de comerciantes, y aquí, sí, no he entendido mal, de Virrey Amat, no, Doctor Pi Muniz. No, exactamente, Virrey Amat no, yo te explico. No. Nosotros hace años creímos que el tema del asociacionismo había que fomentarlo, y entonces en la calle Fabre Puig, desde Meridiana hasta Plaza Virrey, Doctor Pi Muniz, Paseo Verdún y Vía Julia se unieron para poder hacer pues actividades comerciales, para poder dinamizar el distrito como tal, ¿eh?, en la parte que nos toca. Entonces, nosotros, yo vengo en representación de Nou Barris Centre Comerç, que es el eje comercial de Nou Barris. ¿Dónde tiene la sede? La tenemos en Vía Julia 45. Sí, ¿en un centro cívico? O no, no, exactamente. Uh-huh. Ahí os reunís todos vosotros. Ahí nos reunimos para decidir pues acciones y bueno, cosas que bien hacemos a nivel comercial. Esto será más adelante, ya pasaremos a las acciones. Maite, un buen día decide montar un negocio, ¿no es así? Sí. ¿Qué edad tenías? Bueno, yo no lo monté, yo lo recibí de mi padre. ¿Fue una herencia? Más o menos, sí. ¿Relacionado con? El, ¿con el mundo? Del el sector del servicios mobiliario, exactamente. Mobiliario. Sí. ¿Carpintería, banistería? No, venta de mueble. Venta directa de un mueble ya, dijéramos, construido. Exactamente. Que sale de venta Y estabas aquí cerca en el barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Te conocen las gentes, a mí me suena mucho. Y, por cierto, un comercio con mucho prestigio, ya había oído hablar muy bien. ¿Tu padre también estaba involucrado en ello? Sí, sí, sí, mi padre estaba involucrado. Estuvo muchos años. Mi padre abrió ese comercio en el año 77. Él lo montó entonces. Exactamente, exactamente. Lo montó entonces y él lo ha dejado, se ha jubilado y ha pasado directamente a ti. Exactamente. ¿Cuántos años estuviste en el Pues yo empecé a trabajar y a colaborar con él, a trabajar a los 14 años. Y hasta hace 4 años que por un cambio en la vida pues tuve que dejarlo. ¿Tuviste que dejarlo? Sí, sí. ¿Compatibilizabas acaso no muy bien tu vida personal, familiar, de madre y mujer con un negocio? ¿No te era compatible llevarlo? ¿Tal vez? ¿Era por eso? No, no, más que por eso ha sido porque, bueno, a veces en la vida hay que tomar decisiones. Ves que el negocio se te hace un poco grande porque... Sí. Exactamente, entonces prefieres dejarlo en un buen momento, sí, y dejarlo con toda la tranquilidad del mundo. ¿En buenas manos o sí, cerrado? No, lo dejamos en buenas manos. Ahora, bueno, por la crisis que tenemos y tal, uh-huh, como están todos, el local está para alquilar, pero bueno, lo alquilaremos, no hay ningún problema. Y en cierto modo, ¿quieres que se continúe? Tal vez por dijéramos por tradición familiar, tú quieres que continúe el ocio y lo piensas, dijéramos continuar, ¿no es así? Sí. Muy bien. Entonces, me dices que hace 4 años, ¿no? Uh-huh. En 2010. Entonces, ¿tú estabas relacionada con la plataforma de comerciantes o no pertenecías? Sí, yo ya ¿nos estaba... conocías a ellos? Sí, no, yo ya estaba vinculada con ellos porque uh-huh, yo soy la presidenta de la de Dr. Primolis, de la Asociación de Comerciantes de Dr. Primolis. ¿Te pues eligen ellos o...? Sí, es una elección, se convoca una junta, una asamblea... Bien, exactamente, evidentemente que sí. Evidentemente y deciden que, sí, que Maite, pues, sí, que va, de adelante va a ser la presidenta. Y hace unos cuantos años. ¿Cuántos están ya? Pues mira, si no mal recuerdo, antes del 90, o sea que hace unos cuantos años. Hace ya un tiempo que lo llevas. Sí, sí. ¿Lo continúas? Sí. ¿Y estás contenta con ello? Yo estoy contenta porque creo que este distrito siempre ha sido a nivel asociativo, uh-huh, ha tenido muchas entidades asociativas. Sí. Y por eso precisamente se han conseguido muchas cosas, por la lucha de esas entidades y por el estar ahí, por el conocer el territorio, que creo que es una cosa muy importante. Sí, por cercanía y por proximidad es importantísimo. Me gustaría que dijeras a mis oyentes, en fin, son de aquí, de Nou Barris, sí, una por una detallarme las funciones del cargo que tú ostentas y cuáles son las funciones. Pues mira, actividades, nosotros, que lleva la plataforma. Sí, nosotros somos unas personas que, bueno, ponemos nuestro granito de arena en la asociación, le dedicamos las horas que podemos, ¿no? Porque todo el mundo tiene su trabajo, lógicamente, ¿no? Y es una cosa más de querer hacerlo que no otra cosa. Entonces, siempre debéis de elegir, tal vez, horarios fuera de vuestro trabajo, o sea, disparos raros, ¿no? Sí, por eso, sí, por eso yo un domingo estar aquí no me sorprende, porque a lo mejor un sábado que teóricamente no tienes que trabajar estás, o un día tarde, depende, nos tenemos que combinar un poquito los horarios de todos para poder, claro, reunirnos, tomar decisiones, que bueno, que ya hemos ido haciendo. Antes de explicarme las funciones, me gustaría saber exactamente qué número de comerciantes están asociados en esta plataforma que tú eres presidenta. Bueno, nosotros en lo que es el EIS ahora mismo tenemos 123 asociados repartidos en las diferentes calles que te he dicho, e incluso ahora estamos empezando a captar a gente que no está en la misma calle del EIS. ¿Circundantes todos en Plaza de Virreyamat, podríamos decir? No. Hacia arriba has dicho, pero vamos, sí, queríais, lo que te quería preguntar es si queríais ampliar zona más hacia abajo, hacia Meridiana. Sí, de hecho nosotros tenemos socios desde Fabra Meridiana, Plaza Virrey, todo Fabra, socios en la calle Doctor Pimolís, tenemos socios en Paseo Verdún, en la Vía Julia, y luego tenemos socios que llamamos un poquito las costillas del eje o calles que están muy cerca del eje, por ejemplo en San Iscle ahora tenemos un colectivo que tiene muy buenas ideas y que está luchando por hacer cositas, que las harán, sí, Y tenemos en diferentes calles, por ejemplo, en Pallori tenemos asociados, en la calle Belia tenemos asociados, así como pequeños puntos. Pero claro, la fuerza en sí de nuestra asociación es en las cuatro calles, estas que te digo, que es el eje comercial. Son el eje comercial de todas ellas. Exactamente. Me gustaría preguntarte si estas asociaciones, que por supuesto funcionan y un día decidís que os juntáis, que hay que hacer algo por el barrio y tal cual, ¿os habéis dirigido a las instituciones? ¿Cuentan con alguna subvención, dijéramos, de corte oficial, gubernamental, institucional? ¿Os ayudan algo o os ayudan a caer? Después entraremos en vuestras relaciones con ellos. Pero así, en principio, circunscríbete a las ayudas, dijéramos, institucionales, económicas. ¿Tenéis alguna subvención? ¿Contáis con algo o no? A ver, sí, si la solicitamos, sí. Lo que pasa que... Sí la solicitáis. Sí la solicitamos. ¿Alguna vez os habéis dirigido, habéis solicitado algo de ayuda o no? Sí, nosotros, por ejemplo, para poder iluminar las calles, pues que es un costo... Muy grande. Energéticamente hablando, claro. Claro, no, y luego es que la gente, yo creo que tiene el criterio que las luces las pone el ayuntamiento. No, las luces las ponen los comerciantes de las calles y las pagan los comerciantes de las calles. Entonces, para eso sí que tenemos una ayuda y luego para... Pero esto es una mala prensa que tenéis con respecto a las luces, porque sí que hemos de decir aquí, en honor a la verdad, que cuántas veces nos hemos encontrado a las 7 de la mañana farolas encendidas. Y esto sí que es una desidia por parte de responsables municipales, y que ahora vosotros, pues claro, dicen, bueno, paga el ayuntamiento, y no, por lo que me estás explicando, las luces, por ejemplo, ahora de Navidad, estas fechas, el gasto energético y en sí el montaje, os concierne a vosotros, la asociación. El montaje sí, el gasto energético no, ¿eh? No. Hay que dejarlo, el montaje. Sí, te dejarlo claro. Sí, eso, claro, sí. Claro, no, es la realidad, sí. Es la realidad del tema, claro, es la realidad del tema, ¿eh? Es decir, subvenciones, si las pedís, sí os las conceden, o os las concederían. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que para solicitar, sobre todo en comercio, te hablo ahora, a nivel de comercio del Ayuntamiento de Barcelona, sí que hay partidas importantes de subvenciones que las solicitas. Evidentemente, nunca te van a dar el 100%. ¿Por qué? Porque la gente tiene que esforzarse para conseguir las cosas. Entonces, sí que por proyectos sí que te dan subvenciones. Si ellos ven que es un proyecto interesante, que va a dinamizar, que entra dentro de la... Sí que dan subvención y tanto. Es más, este año hemos conseguido cerrar el plan de comercio del distrito de Nou Barris, que hemos sido uno de los primeros distritos de Barcelona que lo hemos cerrado, con un aporte económico para hacer actividades de comercio, para poderlo dinamizar, que yo creo que es importante decirlo, porque es que yo no me canso de decir donde vaya que yo soy de Nou Barris y que Nou Barris está en Barcelona y que Nou Barris es uno de los distritos que tiene más actividades vecinales, comerciales, y parece que no existamos a veces en el mapa de Barcelona. Es que verdaderamente, amigos oyentes que me escuchan de aquí de Radio RSK, si ustedes pasean por la calle, por el carrer Doctor Pi y Molist, verán que un aporte sí y un altre no, son botigas. Está lleno de tiendas donde ustedes, amigos oyentes, desde un alfiler hasta una barra de pan, pasando por una joya, pueden adquirirlas, bueno, con toda la facilidad del mundo. Incluso al final de Pi y Molist tienen ustedes una hermosa gasolinera donde repostar. Es así, ¿verdad? Es así. Es muy comercial. Me atrevo a decir más que incluso del carismático Paseo de Fabra y Puig. Bueno, las dos son zonas que sí que son, ¿verdad? Pero es que Pi y Molist por la... Pi y Molist por ser un paseo. Porque quizás la queremos un poquito más, sí, ¿no? Sí, está sí. Más en el corazón. Hay pero un cariño, bueno, la tenemos. Tenemos que tener en el corazón a no solo esas calles del distrito. Piensa, Josefina, que ahora, hace poco, Trinidad tiene una asociación de comerciantes. Sí. Roquetas tiene una asociación de comerciantes. Entonces yo creo que eso es muy importante, que es una labor que se ha ido haciendo poquito a poco y que ellos realmente se han dado cuenta que en otros tiempos han estado unidos y han tenido una asociación y ahora hay necesidad de volver a tenerla. ¿Por qué? Pues porque es la manera de defender proyectos, la manera de pedir que urbanicen las cosas como tienen que hacerlo, siempre contando con los vecinos también. Pero es que el comerciante es comerciante, muchas veces es vecino del distrito, vive en el mismo distrito. Entonces se beneficia, sí, por supuesto. Pero Así podríamos decir que las relaciones con las instituciones son buenas en líneas generales, por lo que me has dicho. Podríamos decir que sí. Nosotros, en nuestro sector, en comercio, son buenas. Nos vamos a meter con estos señores de la casta política que yo les quiero tanto. Vamos a dejarles a un lado. Bien. Con las tiendas todas estas ahora de Nous Vinguts, de China del Sur, ¿han hecho daño al comercio? Yo diría que sí. Y no quiero hacer demagogia, ni quiero apostar por unos ni por otros. Sinceramente, me parece una verdad, he oído muchas quejas y es una de las preguntas que te quería hacer en esta tarde. Porque tengo amigos que tienen establecimientos y están muy resentidos por razones de horarios. Como decía antes en uno de los comentarios, abren y cierran cuando quieran y sin embargo a nuestros comerciantes parece que se les ajusta las tuercas. Parece que tengan una obligación por el hecho de haber nacido aquí, de tener su ubicación aquí, de ser ciudadanos de aquí y no de fuera, de cumplir estrictamente las leyes más que otros. ¿Qué piensas de esto, Maite? Bueno, yo te diré que a nivel de calle... Hay una competencia feroz también, ¿eh? Sí, lo cierto es que sí. A nivel de calle, nosotros tenemos que considerar a las personas que abren un negocio, pues... A ver, el problema es en los sectores que siempre son los mismos. Entonces, digamos, llega un momento que cualquier persona que haga un negocio hay que respetarla, pero hay cada los Vinguts, no Vinguts, es que no es en castellano ahora. Los no Vinguts, por ejemplo, la comunidad china abre una tipología de negocio, la comunidad pakistaní abre otra tipología de negocio, pero son todos, si los ves al final, acaban cada raza va adquiriendo la suya, ¿vale? Entonces, molestan. No son compatibles. ¿Molestan? Yo creo que no, nos dan riqueza. No son compatibles, dan riqueza. No nos dan riqueza cultural. Cultural, ¿vale? Pero nada más, pero económica... Económica, yo veo una feroz competencia. Ahí tengo, precios, ¿eh? Ahí tengo mis dudas. Y una baja de calidad muy grande. No es lo mismo comprar un producto de aquí, un mueble de aquí, por ejemplo, que un mueble que luego tú montas con las estructuras que faltan piezas o sobran venido de fuera. Sí, esto lo hemos comprobado. Sí que es cierto, pero bueno, ellos han decidido venir a montar su negocio, ¿no?, en Barcelona o en este caso nuestro distrito, que es de lo que hablamos, y yo creo que hay que respetarlo. Están bien aceptados por los comerciantes. Nosotros no tenemos ningún problema con ellos. Uh-huh. El único problema que tenemos con ellos es que son comunidades que no creen en la sociedad. O sea, no hay manera de poder hablar con ellos para que se asocien. Ese es el mayor problema. Y se asocian y se integran por razones culturales. Muy pocos. Entonces poco aportan a la convivencia y a la cultura y a la integración. Por otra parte, me estás diciendo que sí, que aportan y aquí... Pues yo veo que no, aportan, porque se integran. Porque yo te hablaba a nivel personal, pero a nivel comercial, no. No. No, esa es la realidad. ¿Lo atribuyes a qué razones ancestrales culturales de ellos, a formación y a raíces que arrancan de tiempos atrás, que son, bueno, un eje cerrado, un oasis en medio de la ciudad? Sí, yo creo que es un tema cultural de ellos. Sí. Entre ellos se apoyan, se ayudan, pero no se abren a asociarse pues con las entidades que son del barrio y del distrito. Ya. Es difícil, es muy difícil. Y no obstante, a vosotros, al gremio de comerciantes, sería un placer que se integraran, ¿no? Os gustaría que... Evidentemente que sí. Se asociaran, es que es, y que es por bien de todos, es ¿no? un comerciante más de la calle. Y es por bien de todos. Evidentemente. Y si asociaran y si se integraran, aquí podríamos corregir el tema de horarios, que fuese igual para todos. ¿No es así? Todos. Porque si bien no contribuyen económicamente a la mejora y a la prosperidad y bueno, y a facilitarle al ciudadano, bueno, con respecto a los productos, pues eso, facilidades, asequibilidad, pues tampoco contribuyen económicamente, dijéramos, que contribuirían de esta forma, quiero decir, a la asociación. Sí, de esa forma sí, pero ellos, a ver, a nivel de impuestos están pagando los mismos impuestos que puede pagar una persona de aquí. O sea, yo creo que esto es una vox populi que se corrió en su momento y que no es tampoco la realidad. Sí que es cierto que ellos abren una tipología de negocio que les permite el horario que hacen muchos de ellos, sobre todo los que son ventas de verduras y estas... En una superficie de menos de 100 metros ellos pueden abrir en el horario que abren, ¿eh? Esa es la realidad de los horarios comerciales actualmente. No quiere decir que sea la más buena, Yo creo que no, porque tenemos que tener en cuenta que el comerciante es que es una persona también, tiene que tener sus horas su vida exactamente y su realización personal. Ahora bien, yo al lado de mi casa tengo un comercio de unos señores pakistaníes, sí, que a veces a las 10 de la noche están abiertos. Entonces yo, esto me parece una competencia al sector de la alimentación, por eso son ellos. Gente que iría al mercado otro día y que sin embargo pues compra aquí. Al ama de casa facilidades todas, porque si a las 10 de la noche, a las 9 de la noche tiene que hacer una ensalada y se ha olvidado de una lechuga, pues puede bajar, tiene esta facilidad de adquirirla. Sí, eso, a ver, por esta parte me refiero. Por esta parte, sí, pero yo creo que en este distrito todavía se tiene bastante en consideración a los mercados municipales. La gente todavía va al mercado. Sí, va al mercado. Sí, pero yo me he encontrado muchas paradas antiguas, carismáticas, que yo conocía, que ostentaban titulares, que ahora han cerrado, han cambiado y a cada momento están cambiando. Y en cierto modo está algo monopolizado también, no se me oculta. Pero había, te digo, paradas muy queridas que han cerrado pues por competencia. Sobre todo en el sector de fruta y verdura, no te digo en el de pescados y carnes. También en cárnicos, me parece. No, en cuanto a pescados no, pero en carnes sí. Bueno, sí, porque quizás es un producto más delicado el pescado y hay que tratarlo de otra forma, ¿no? De todas maneras, donde... perecedero, claro, más perecedero. Exactamente. De todas maneras, donde vayas a comprar... Si quieres encontrar calidad y un precio razonable, mejor el mercado que ningún sitio, Hablamos de fresco, Hablamos de fresco. De fresco, por eso invitaba yo a la ama de casa, que bueno, que era un dilema antes de adquirirlo. Sin embargo, todos tenemos derecho a vivir, como tú muy bien decías. Pero si buscamos un producto fresco, por supuesto que como el mercado, lo que nos ofrece el mercado de abastos, no hay nada, no hay competencia, no hay color. Ninguna. Yo para mí, yo soy amiga de mercados. Para mí ninguna. Y supermercados y grandes superficies es que no me gustan, Claro. Sinceramente, me gusta la alimentación sana y fresca. Y esto es el día a día del mercado, que te trae el producto. Prácticamente ahora estamos en época de setas, del bosque a la boca. Pues sí, pues sí. Además es que tienes el producto de temporada, que es de lo que se trata. Y que es más saludable, dicho por médicos, por científicos, por nutricionistas. Yo tengo aquí un colaborador habitual que vendrá dentro de 2 semanas, José Luis Segura, que trata el aspecto mente, cuerpo y espíritu. Y en cuanto a alimentación, que nos ha hablado muchas veces y volver a hablar, tengo siempre fijo, aconseja siempre a la ama de casa que consumamos productos del tiempo, tiempo y del lugar. Claro. Es decir, de aquí, de Cataluña en este caso, y propicios del tiempo. Ahora estamos en época de castañas, boniatos, etc., frutos del otoño, y que se consuman ahora. Y para esto, como muy bien dices, como el mercado no hay nada, ¿no? Desde luego que no, desde luego que no. Respetando todas las superficies, pero yo creo que todas tienen que tener su parcela. Y yo ya te digo, creo que en el fresco, como el mercado no hay nada, y además que tenemos buenos mercados. Es que me encanta que pienses así, porque yo soy de esta misma opinión, y aquí no estamos ni criticando a nadie ni apostando por nadie, sinceramente. Estamos hablando, amigos oyentes, sinceramente, en esta tertulia, como digo, con mucha sinceridad, bueno, de lo que nos parece, que es una verdad incontestable. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, incontestable, la verdad que sí. Y además hay que invitar a la gente que vaya al mercado. A los mercados, sí. Si no, tienen tendencia a la desaparición, con el tiempo, digo yo. Eso es, precisamente eso es lo que digo. Es que tenemos una cultura en esta Cataluña tan amplia, tan extensa, y es que es una gozada visitar los mercados. Sí, sí, sí, son bellísimos. Es una gozada, es que ya no solo para la compra, que compras bien. A la vista, los que podéis disfrutarlos extendidamente, exactamente. ¿No? Los productos expuestos. Es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla. Sí. Son verdaderas exposiciones de arte incluso, ¿no? Sí, que es cierto. La disposición de los alimentos. De todo, sí que es verdad. Las filigranas, ponen la fruta, las torres que hacen a veces con los frutos, que parece que vayan a desplomarse a nuestros pies y no acaban de caer, ¿no? Lo cierto, parece que vas a quitar una pieza, ¿no?, y se va a caer. Sí. No, la verdad es que es eso. ¿Tú acudes, Maite, como ama de casa regularmente al mercado, que quieres llamar? Sí. Yo el fresco me gusta de mercado. Bien, pues continuamos, amigos oyentes, con la plataforma de comerciantes, sus funciones y problemas. Hablemos ahora de seguridad. ¿Cómo está el tema de la seguridad? ¿Qué quejas hay? ¿Qué problemas? Bueno, el tema de la seguridad ya sabemos que es complicado. Nosotros sí que es cierto que tenemos asiduamente reuniones con Mossos de Escuadra y estamos en contacto permanente con Guardia Urbana. Entonces, en cuanto detectamos alguna cosa en la calle, lo que sea, tirones. Alguien sospechoso que me lo vea, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Nosotros lo comunicamos inmediatamente, tenemos una vía bastante rápida para hacerlo y lo comunicamos más que nada pues para que patrullen un poco más, para que estén más pendientes. Que por eso te decía que mucho del comerciante de Novares es vecino y todas estas cosas... le gusta tenerlas en la mano. Procura por el bien común, dijéramos, por su casa. Es que es el bien común, solo el bien del comerciante en este caso, es el bien del vecino, ¿no? De ahí el interés por razón de proximidad de que sea la zona. Claro. Que esté asociado por zonas. Exactamente. ¿Y de qué retos servís para, dijéramos, para poner en alerta a los servicios de seguridad? A ver, nosotros, telefónicamente, con ellos telefónicamente y vía mail también contactamos en cada momento que lo necesitamos. O sea, ¿estáis contentos con el servicio de seguridad que proporcionan los Mossos d'Esquadra? Nosotros estamos contentos, es más, yo no quiero ponerle tantas flores a este distrito, pero sí que es la realidad, por lo menos te hablo desde la parte de comercio, desde la parte comercial. Sí. Nosotros hemos sido también de los primeros distritos... No hablemos de seguridad ciudadana, sino de seguridad comercial. Punto y aparte sería la seguridad ciudadana. Exactamente. O sea que no tenéis, o sea, dices que bien que estáis contentos, ¿no? Con los Mossos d'Esquadra, ¿no? Estamos contentos porque, ya te digo, nosotros... cualquier incidente que vemos en la calle, evidentemente lo comentamos con ellos, porque luego ya sabes que la gente, el problema que tiene es que no quiere ir a denunciar. Entonces, si no denuncias un hecho, no ha ocurrido nunca. No ha ocurrido nunca. No existe y no se corrige. Exactamente. Entonces, nosotros entramos un poco en esa labor de decir, no vas a denunciar, bien, pero... dinos qué ha pasado, explícanos, porque a veces, pues ya sabes, temas de billetes falsos, pequeños hurtos en las tiendas... Y pregunto, ¿por miedos? ¿Por miedos? ¿Quizá por miedo a represalias? No, porque a represalia no, porque... Por parte de estas personas delincuentes que pueden venir después y tomar conciencia de que la tienda que, en fin, donde han cometido el delito les pueda denunciar y tomar represalias, quiero decir. Bueno, no te digo que a lo mejor la pueda existir, ¿no? Pueda existir, es posible que sí. Precisamente para eso tiene una entidad como la Asociación de Comercio Local que denuncien ellos, nos lo dicen lo que ha pasado. De hecho, en tema de pequeños hurtos hemos mejorado bastante, no quiere decir que no hayan, pero el nivel ha ido bajando poquito a poco. Es decir, la asociación coordina a alguien, un comerciante que viene, os cuenta lo que ha pasado aquí en la asociación. Claro. Vosotros recogéis la queja, la protesta y la eleváis directamente a los servicios de seguridad o al distrito. Exactamente. Esa forma que se te procede la plataforma de comerciantes. Exactamente. Nosotros cuando detectamos algo hablamos directamente, si es tema de Mossos, con Mossos o si no con Guardia Urbana. Porque depende lo que sea, si es un tema de pequeños hurtos y tal, son más efectivos en este caso Mossos, aunque aquí están colaborando, porque hacen patrullas mixtas de Mossos y Guardia Urbana. Aquí la colaboración que tienen los dos cuerpos de seguridad, la verdad que está bien, se entienden por lo menos, que es importante. Están coordinados entre ellos. Es que es más efectiva, yo creo, que las resoluciones y que lleguen a buen término y a buen fin las quejas. Sí. Y que haya mayor seguridad si se coordinan entre ellos, sin egos, sin afanes de protagonismo, ni si nosotros hacemos mejor o si vosotros peor, ¿no es así, Maite? Exactamente así, además en que nosotros creemos que es la mejor forma de hacerlo. Te pregunto, ¿os llegan muchas quejas? No tenemos a nivel de seguridad, sí que hay incidentes, pero esto es lo que quiero decir. Sí, no tenemos una gran relevancia, hemos tenido más años atrás que ahora. Sí. ¿Tú personal y particularmente has padecido algún atropello en la tienda? No, yo en la tienda no, a nivel personal sí, un día me arrastraron con el bolso un trozo de calle. ¿Era tarde? Pues serían las 11:30 de la noche o así, ¿no? ¿Aquí tampoco. En Pimolís? En Pimolís, sí. Sí, sí, ¿Dos elementos? Dos elementos, sí. ¿Te asustaste? ¿Qué pasó por tu Bueno, me asusté. Yo, mira, no sé, yo creo... ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Por mi cabeza? Pues mira, no sé lo que pasó. Solo te digo una cosa. Yo me vi en el suelo de repente y a los dos segundos estaba corriendo detrás de ellos. ¡Qué valor! Que segura, yo después lo pensaba y decía, no puede ser que hayas hecho esto. Bueno, amigos oyentes, es que están delante de una persona que mide 1,80 aproximadamente, que imprime carácter, como pueden ver todos ustedes, respeto... y como ven, toda una buena preparación para aconsejarles, por ejemplo, a ustedes que nos escuchan ahora en este momento, cómo procederían ustedes, cómo deberían de proceder según su criterio, ya que lo ha padecido en sus carnes, amigos de aquí, de Nuevo Barres, si es que se ven, bueno, en un atropello de este tipo, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, pues yo creo que es difícil de ¿qué decir, ejemplo de mujer? Es difícil decir el qué. Es difícil. De todas maneras, lo que sí que está claro que el hecho está denunciado, aunque iba sola por la calle, porque es que iba sola por la calle, pues hace 3 o 4 meses. La gran suerte que tuve, que ves, y lo voy a decir, me crucé con, me venía de frente una persona, un pakistaní precisamente, que conozco, vio cómo me estiraban, vio cómo me levanté. Corrió conmigo en tu y ayuda. Consiguió quitarles el bolso. ¡Qué maravilla! O sea, que fue una suerte... Vean, amigos oyentes, cuando injustamente a veces echan las culpas que si la inmigración, que si son los inmigrantes, como cuando también en este caso pues han contribuido a la seguridad de aquí, de nuestra invitada de hoy, de Maite. Y bueno, lo pasaste mal. Sí, sí, se pasa mal porque son, no sé... Nunca esperas que te pase. O sea, que aconsejas a nuestros oyentes que se armen de valor, ¿no? O no. Yo creo que depende del momento. A lo mejor en otra circunstancia no hubiera hecho nada. Es que no lo sé. Yo creo que es el momento. ¿Cómo te coge, no? El chip este, ¿no? La cabeza te hace un chip y igual te quedas en el suelo estirada, sí. Y no te levantas. Sin reaccionar. Igual, la reacción es que es difícil. Porque a veces lo hablamos, ¿no? Con compañeros. Oye, si te atracan, sí. O en la tienda, ¿qué harías, qué dejarías de hacer? Pues hay gente, pues yo no sé qué. Y yo siempre digo lo mismo. Es que creo que depende del momento. O sea, te moviste, actuaste, movida por un impulso. Sí. En ese momento. Bien, Maite, vean qué conversación, amigos oyentes, que estamos aquí en Conciencia Activa con Maite, la representante presidenta de la Plataforma Asociada de Comerciantes de Quiri, doctor Pimolis. Bien, esta plataforma tiene varias funciones. ¿Podrías detallarme una por una más o menos por cuál quieres que empecemos? Pues las funciones de la plataforma. Pues hay un consejo. ¿Por sí. cuántos está compuesto? ¿Por cuántos miembros? Sí, a ver. Lo digo porque muchos de ustedes, amigos oyentes o alguno que está pensando en montar un negocio, una pequeña tienda, cualquier cosa, después daremos la dirección a donde se deben de dirigir, de Maite, de su web o de algún teléfono para que ustedes conecten con ellos. Pero antes quiero que conozcan, y conozcan por ella, que es la máxima responsable de esta asociación, de qué está compuesta y las funciones que realiza. Adelante, Maite. Sí, pues verás, nosotros nos dedicamos pues a dar servicios a nuestros asociados, véase. Servicios, pagan una cuota, ¿verdad? Exactamente. Pagan, ¿de cuánto, Maite? Pagan una cuota. Mira, los que son de las calles del Eje están pagando ahora mismo cada mes 36,06. ¿Año o mes? No, mes. Mes, 36 euros mensuales. Exactamente. Muy bien, esto unos... Y luego, el diferencial que te decía de calles que están cerca del Eje, pero no están están cerquita... Pero todas las tiendas que están en el Eje tengan mayor o menor dimensión, espacio, metros, ¿pagan lo mismo? Lo mismo. Lo mismo una persona que tenga una superficie de 500 metros y una exposición a una tienda al público que una pequeña tienda de 15 metros que vende chucherías, por ejemplo. Sí, en principio sí. Estamos pensando y dándole la vuelta que, claro, a lo mejor habría que hacerlo por superficie. Quizás, ¿verdad? Quizás, sería más equitativo. Se me antoja, más justo, ¿no? Quizás más equitativo, ¿no? Sí, porque sí. Lo que tú dices, a lo mejor una persona que tiene 20 o 30 o 40 metros... No sé si me ocurre, yo no he sido nunca comerciante, pero vamos, así a simple vista parece que... Sí, entonces pues la gente de nuestro Eje que paga esa cantidad, llega el momento, como ahora que estamos en el periodo de Navidad, de poner las luces y la asociación se encarga de toda la gestión de ponerlas, no se tiene que preocupar de nada, ¿eh? Entonces... ¿Qué servicios ofrecemos? Pues bueno, ofrecemos... Antes de nada, Maite, dime por qué está compuesta la plataforma, presidente. Sí. En este caso, mujer. Me encanta que las mujeres ostenten presidencia. Bueno. Ella es una mujer muy atrevida, como ven, ya lo han visto. Atrevida, valerosa, valiente, diría yo. Y bueno, ya como ven ustedes cómo se expresa, una persona muy, muy preparada. Y ella ostenta la presidencia. ¿Quién más miembros componen sí, la presidencia, Maite? Después está el presidente de Fabra, de la asociación de Fabra. Ajá. Que es un hombre, Jordi Navarro. Después tenemos al presidente de Vía Julia, que es Francisco Herrero. Y al presidente de Paseo Verdún, que es José María Maza. O sea, cuatro miembros. Cuatro miembros. Presidencia, ¿cómo es? Tú y vocales. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Funciones. Lo fácil es que empecemos bien detalladas una por una. Lo digo porque habrá muchos oyentes a que nos siguen mucho, lo veo por nuestros correos, que tal vez alguno de ellos, como digo, dicho antes, estará pensando en montar un negocio. Ya diremos luego dónde, como he dicho, pueden dirigirse. Sí. Pues funciones, no. La principal, empecemos de mayor a menor. Una persona se dirige a vosotros, sí, quiere montar un negocio, sí, y os llama. Nosotros podemos ayudarle a ver, él tiene evidentemente que hacer sus papeles, permisos y todo, pero que no son pocos, son unos cuantos, la verdad que sí. Lo que pasa es que nosotros sí que podemos delante del distrito ayudarle, echarle una mano, facilitarle, exactamente, dinamizarlo. Esa labor la podemos hacer. ¿Eh? ¿Os ocupáis vosotros? Pues que vale importante. La pena asociarse. Yo creo que vale la pena. Que no ir por libre, porque yo sé quién por libre ha tardado, pero mucho, muchísimo tiempo, y aún no tiene conseguido los permisos para montar un negocio. Ya. Luego, por lo tanto, la plataforma aligera, siempre, la puesta en marcha. Claro, siempre es una ayuda. Es una, uh-huh, una masa más que tiene el futuro comerciante, emprendedor, llámalo como tú quieras. Ajá, que desea asociarse con vosotros. Exactamente. Bueno. Entonces nosotros, aparte de esto, lo que tenemos es una gran cantidad de servicios para ellos. Sí. Véase, protección de datos, uh-huh, que hay muchas empresas que la tienen que tener o no la tienen, riesgos, sí, laborales, empresas que les hacen un buen precio por ser asociado. Después tenemos una web en la cual pueden anunciar cualquier promoción que quieran, cualquier noticia que hay en su establecimiento. Protección en tema de seguros en caso de quiebra, impagos, etcétera, ¿no? También tenemos abierto una puerta con una compañía de seguros para todo el abanico de seguros que necesiten. Sí, sí. Nosotros lo que siempre vamos buscando es que el servicio que tenga el asociado sea el mejor precio posible. Mejor que incluso que normal de mercado, que es de lo que se trata. Al fin y al cabo, nosotros, a ver, salvo con alguna actividad que dices, haces llegar el cliente potencial a la tienda, ¿no? Ajá. Que de esto también hemos hecho este año bastante, y sí, el año que viene haremos más. Claro, otra manera es decir, bueno, contratas empresas que sabes que van a dar el servicio que tienen que dar al asociado, que el asociado va a quedar contento y el precio es bastante diferente. Así que bien. Exactamente. Bueno, así que a una bien. Empresa externa que no conozcan de nada. Después, todos nuestros asociados tenemos un convenio con Acorcivic y tienen un 10% en la recogida de tasa de basuras. Además, en bienes inmuebles. En bienes inmuebles no. Las tasas. La de tasa de recogida, sí, de basura. Entonces, uh-huh, también es un. Son pequeñas cosas que luego hacen grandes que cosas. Mucho que también se benefician ellos, porque mucha recogida de estas tasas, como digo, de los elementos que los dejáis para recoger, son reciclados también. Sí. Son, sí, útiles, claro, y se benefician. Claro, no, hay que darle la vuelta, claro que sí. Y tanto que sí. Y tanto. Todas las decisiones supongo que se toman por junta y, sí, democráticamente, ¿no? Sí, evidentemente nosotros planteamos actuaciones, las desarrollamos, siempre miramos de hacer lo mejor posible, incluso una vez tenemos alguna actividad, alguna acción, antes de hacer nada la consultamos a los asociados, les enviamos un mail, les explicamos, queremos hacer esta actividad, ¿qué os parece? Darnos vuestra opinión. No. O sea que para mayor consenso, no solamente la junta que delegan vosotros, ya que ostentáis, dijéramos, los cargos, sino que además vosotros muy democráticamente, antes de tomar una decisión determinante, los ponéis a la consideración de vuestros asociados. Claro, hay que exponerlo, porque es que además, uh-huh, yo creo que el asociado también tiene sus ideas para hacer actividades y a lo mejor, claro. Creo que sois bien democráticos, ¿eh? Es que hay que no sé si otras plataformas funcionan igual. Yo entiendo que la mayoría sí, entiendo, ¿eh? Pero ha habido también comerciantes que se han quejado y se han dado de baja en otras asociaciones, me consta, precisamente por diferencias. Vaya usted a saber las razones y vaya usted a saber si las tienen, como digo, la Junta o el comerciante. Yo aquí no entraría en cuestión, yeah, porque son, como digo, muy profundas. Sí. Adelante, Maite. ¿Más funciones? Pues todo esto. A ver, ahora este año, por ejemplo, mira, el año pasado empezamos una actividad que se llama el Commerce de No Barris Small, uh-huh, que es una salida en diferentes sitios del distrito, ámbitos del distrito. Esto no lo organizamos nosotros solos, sino hay más asociaciones, sí, de comerciantes que colaboran, incluso el mercado de la Merced está colaborando con nosotros, uh-huh, que yo creo que es muy importante decirlo. Sí, sí. Y entonces se trata, pues eso, de actividades que se hacen, salidas con carpas de comerciantes de Nou Barris en otro sitio. Dijéramos que es un traslado de los productos. Salen de su negocio. Sí, para que los conozcan vuestros productos. Otros lugares. Exactamente. Darlos a conocer y no quedaros circunscritos aquí, localistas, ¿no? Exactamente. O sea, es salir fuera de las puertas de tu negocio. ¿Y de quién partió esta iniciativa? Pues mira, esta iniciativa partió del Consell de Comerç, que en este distrito tenemos, uh-huh, Consell de Comerç, que no es decisivo, pero sí consultivo. Vinculante. Entonces entendemos que es una gran idea. ¿Sí? Empezamos sí, en sí, el 2013. En el 2012, perdón, hicimos una actuación para ver cómo iba. Sí. En el 2013 hemos hecho 4. En el 2014 hemos hecho 3. Ah, bueno. ¿Y estás contento? Consensuadas todas. Sí. Yo creo que el que tiene que estar contento es el comerciante, que evidentemente le das un poquito el enseñamiento, diría yo. Claro, bueno, enseñar dónde está su comercio, porque realmente hay comerciantes que están en sitios y en calles que es difícil el acceso o es difícil conocerlas, y de verdad no eres cercano o no vives cerca. Hay calles que incluso nosotros mismos a veces, aun conociendo bastante bien el distrito, dudamos, pues imagínate. Y esto les abre mucho la puerta para por lo menos darse a conocer. Sí, porque por ejemplo, una tienda, una boutique que tiene pues su género, si lo expone, el barrio ya lo conoce, si lo expone pues a unos kilómetros, pues es una forma de darlo a conocer y interesante, digo yo, porque quizá por allí hay otras tiendas que tienen unos proveedores diferentes y sin embargo, pues esta tienda tiene los suyos distintos y la gente de ahí que ya conoce las suyas dice, bueno, pues mira, esta es diferente, pues este estilo de ropa yo no lo conocía y ahora pues lo conozco, ¿no? Claro. Que siempre va en beneficio del comerciante. Sí, yo creo que sí, además. De expandirse, de darse a conocer, ¿no? Lógicamente, además normalmente dotamos estas salidas de algunas actividades para niños. Musicales también. Talleres, actividades musicales. Talleres. Entonces, claro, quieras o no, ya no es... Es muchísimo más amena que todo eso. Entonces, a nivel comercial, sí, este año ha funcionado muy bien y el año que viene cerraremos fechas ya para el 2015. O sea, es ya comercial y lucro recreativa. Hay exactamente. Lucro recreativa y hay comercio. Exactamente. En general. Exactamente. Mm. Entonces, este año dices que está cerrado. Para... Este año ya hemos hecho las 3 salidas que teníamos que claro, hacer. Claro, vamos a entrar en diciembre. Exactamente. Ahora ya estamos preparando para el 2015 fechas y lugares. ¿Y cómo se presenta, Maite? Y yo espero que bien. Espero que bien. Yo creo que el comerciante, por mucha crisis que tengamos, somos gente que ya hace años que estamos bregando en el sector y creo que no hay que perder la esperanza. No hay que perderla. Que sí que es verdad que las cosas están complicadas. Están difíciles. Está muy difícil. Ha sido un azote. Está muy difícil. El gigante chino se está comiendo una parte importante del comercio. No nos vamos a engañar, no vamos a decir la realidad es esa. Sí, y luego también tenemos que tener en cuenta que la realidad de nuestro distrito es un distrito que tiene muchas complicaciones, es uno de los distritos que más problemática tiene con tema de desahucios, el paro, en su amplio abanico, tanto juvenil como no. Nosotros estamos participando junto con el distrito y el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat en un tema que se llama diversificación curricular. ¿Sí? En el cual acogemos en nuestro comercio a niños que están acabando la ESO, que están el tercero, etapa, cuarto, cuarto de ESO, uh-huh, y que los estudios pues no los llevan muy bien. Conforme. Exactamente. Sí. Entonces, están en nuestros comercios martes y jueves por la mañana como si estuvieran en el colegio. Les vale de crédito para ayudar y apoyar un poquito más la nota, a ver, para... Tomar conciencia para soltarse un poco más. Exactamente. Primero tomar conciencia de la realidad comercial y lo que es este distrito. Sí, de que si llevan un chándal que mamá le ha comprado, pues lo ha comprado en esta tienda, y esta tienda lo ha comprado pues a otro comercio, a un proveedor, y que se lo lleva puesto, pues es una amplia toma de conciencia, es que sus papás también han hecho un sacrificio por comprarlo. Dijéramos que integra al individuo, como digo, en una toma de conciencia de la procedencia de los artículos, del, incluso del por qué lo lleva y de una razón de ser, ¿no? Sí. Y, de los materiales, y, del género, claro, y de las existencias, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que lo más importante, aparte de todo eso, es que es estos chicos y chicas... el año pasado ya lo hicimos también, ya tenemos una experiencia, o sea que este año continuamos con ella, pero en el 2013 ya hicimos una experiencia y estuvieron unos 50 y pico de niños entre nosotros, centros cívicos, biblioteca, y la experiencia fue muy gratificante, yo por lo menos para mí muy gratificante, porque después nos hemos dado cuenta que muchos han continuado estudiando. Muchos a lo mejor no han, no hay ni a bachillerato, pero sí a una formación profesional, que yo creo que es muy importante. Y se han dado cuenta de, precisamente por estar esos días, en esas horas, en diferentes sitios. Han mejorado un conjunto. Han mejorado las expectativas, los estudios. Todo. Incluso las funciones de ellos mentales, cognitivas, como digo, de toma de conciencia y de saber. Con respecto a la procedencia de los artículos, desde que un género sale de su fabricación hasta la llegada a los hogares, ¿no? Sí, y luego ven también cómo se gestiona, porque aquí no tenemos muchas grandes superficies. No. Entonces, son comercios más tradicionales, el nivel general. Son entrañables, ¿eh? Yo, pequeño comercio, en un barrio, es que le coges cariño, es que las grandes superficies... ¿Vale? Que hay que respetarlas porque la sociedad tiene que tener necesidades en su conjunto para los distintos gustos y necesidades por razones de trabajo, ¿no? Pero que es mucho más entrañable el comercio pequeño, que es como tu amigo, ¿no? Que te aconseja, sí. Tú vas a la tienda a comprar un mueble, una sinfonía, que es lo que tú vendías, y dirás, mira, Fina, este sinfoní te conviene más que este otro, porque te conocen, porque eres del barrio, porque este, pues... es mejor, que va a durar más, en fin, todo el consejo de tu comerciante, es que te llega más, ¿no es así? Sí, evidentemente, porque es un consejo personalizado, porque exacto. Hablas con una persona, en el comercio de proximidad es la interrelación entre el cliente y la persona que está en el comercio. La persona que está eso en, otro, en otras áreas no, no existe. Es un trato frío, distante. Exactamente. Puramente comercial. Ni más ni calculador, menos. Calculador, dijéramos. Sí, ni más ni menos. Es ni que, más ni menos. Pero qué lástima, Maite, que verás que están desapareciendo muchas persianas echadas de comercios antiguos, pequeñitos, comerciantes, que los queríamos, que los conocíamos y que ahora ya no están. Claro. Y todos son tiendas de nueva apertura, pues bueno, de China Jesús y de gente. Sí. Qué lástima esto. A mí me da una cierta pena. Una nostalgia. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Nico nos invita, nos avisa muy sutilmente, como es él, que nos quedan 10 minutos escasos para el final de nuestra tertulia de conciencia activa. Estamos acompañados por Maite. Antonio Silva no ha podido venir. Otro día vendrá, amigos siguientes, para hablarnos, como habíamos anunciado, de problemática concerniente a vecinos de aquí, de Nou Barris. Pero ahora estos 10 minutos que nos quedan de tertulia, quisiera que Maite nos dijera, como digo, ¿tenéis alguna página web? Sí, tenemos página web. Quisiera que le dieras a conocer a nuestros oyentes que pues, te van a pues, ¿a dónde pueden dirigirse? Pues se pueden dirigir a contactar con ustedes. A www.agenoubarris.com. Repite. www.agenoubarris.com. ¿Algún teléfono? Tenemos un teléfono que para ser de contacto. De contacto, sí. Exactamente, el 606 20 43 55. Repite. 606 20 43 55. ¿Y? Y tenemos correo electrónico, que es info@agenoubarris.com. Bien, estas son las tres formas de contacto para todas estas personas que nos estén escuchando y quieran abrir un negocio, sabiendo, como muy bien ha dicho Maite, que ellos facilitan la temática de los permisos de la obtención de licencias, que, amigos oyentes, como he dicho antes en uno de nuestros comentarios, son exactamente al pie de 67. Los que algunas instituciones recaudadoras piden a aquellas personas que quieren iniciar un negocio. Lo considero tan interesante la facilidad que dais, Maite, que quiero de nuevo que repitas a nuestros oyentes las tres formas de contacto. Empecemos por la página web. Pues nuestra web es www.agenoubarris.com. Nuestro teléfono es el 606 20 43 55 y nuestro correo electrónico info@eixnobarris.com. Aquí amigos oyentes pueden dirigirse, como digo, y verán cómo les facilitan la tarea. Cuando una persona monta un negocio, va perdido, desubicado, sin saber cómo. Y bueno, en las instituciones les ponen mil y una trabas. Y aquí se lo van a facilitar, como han visto ustedes, muy, pero que muy bien. Maite, ¿alguna otra pregunta que haya quedado en el tintero que no te haya preguntado y sea conveniente para nuestros amigos que nos escuchan y sepan ellos y sea conveniente? No, yo creo que hemos tocado bastante el tema comercial. Lo único voy a hacer recordar dos cosas. Muy bien, adelante. Que del 2 de diciembre al 5 de enero en la Marquesina de la Vía Julia está la Feria de Navidad y Reyes, tradicional en este distrito. Os invitamos a que vengáis como clientes, como os invitamos. Y lo segundo, os recuerdo. Perdón, un momento. Esta feria, ¿sí?, que hay una amplia exposición de belenes, artículos, ¿qué es lo que hay? Sí, es una ¿qué pueden encontrar las personas que nos escuchan ahora, amigos oyentes, y se dirijan ustedes a esta exposición de Vía Julia? Pues mira, pueden encontrar de todo lo que es de ornamento de Navidad, árboles, pesebres, hechos sin hacer para hacerlos. Todo decoración de motivos navideños en general. Exactamente. Y después pues también encontrarán pues juguetes, muchas cositas así para poder regalar en esas épocas. Sí, y bien de precio, a unos precios bastante moderaditos. Muy bien. Entonces, la segunda era que, dado el éxito que ha tenido la ruta de tapas Pinchu Panchu, os digo que estamos trabajando la del 2014, que creemos que va a funcionar igual de bien o mejor que la de este año, y os animamos a los comerciantes que queréis participar que os inscribáis. ¿Aquí esto sería una especie de pica-pica? No, hemos hecho una ruta de 33 establecimientos en 5 rutas diferenciadas que ofrecen cada jueves de las 7 de la tarde a las 10 de la noche un Pinchu Panchu, que es una tapita y o una caña, un refresco o un agua, por 1,95. ¡Oh, qué precio tan módico! El bocadito, amigos oyentes, y la bebida que acompaña, eso para que vaya bajando. Y tapas, diles a los oyentes para abrirles el apetito de qué están compuestas. Explica bien ampliamente. Si te las tengo que explicar todas no acabaríamos, son 33 nada más y nada menos. Bueno, mira, tenemos un poco de todo. Tenemos desde las típicas patatas bravas, por decirlo de alguna manera, los típicos morritos también. Luego hasta pinchos mucho más elaborados, con diferentes ingredientes. Hay en concreto uno en Fabri Puig, que es un bolaván relleno de morcilla, buenísimo. Luego hay pinchitos, hay otro, sí, no sé. Hay para elegir es que una amplitud de tapas. Mucho. Extraordinaria. Mucho. Y ustedes, los comerciantes, están por allí merodeando, ¿no? Todos ustedes. Nosotros más que atendiendo a la gente. Nosotros más que merodear. ¿No? Testigos presenciales, pero también participativos, ¿no? Sí, evidentemente. Es que yo soy una. Yo no sé si habrá personas. Supongo que hay muchas personas que han recorrido mucho la ruta, ¿eh? Pero yo creo que soy una de las que se la conoce bien por haberla trabajado, ¿no? Por haberla diseñado y haberla trabajado, sí, ¿no? Sí, y después, aparte de eso, yo cada jueves, a mí los jueves procuro no tener ningún compromiso y me voy a diferentes sitios del Pinchu Panchu. Y a ver si te lo planteas. Sí. La verdad que hacen cositas que están muy bien y a lo mejor por 6 o 8 euros has cenado. Bueno, yo, amigos, este año voy a apuntarme, seguro, segurísimo. Llamaré a Maite y así pues iré con dos o tres amigas y así. Ella nos aconsejará, ¿no? Porque vean ustedes qué consejos tan prácticos, tan interesantes, cómo los ha ido desgranando, y la verdad es que levanta la voluntad y la intención de ir. Espero que ustedes también se apunten, así, por razones de proximidad, de aquí del barrio, y bueno, son nuestros amigos, son nuestros comerciantes, son personas a las que queremos, y bueno, es donde adquirimos pues a lo menos un 60 o un 70% de los artículos que están dentro de nuestros hogares. Y ahora también pues con esta sugerencia gastronómica apetitosa que ella también nos ha descrito. Sí. Bien, Maite, finalmente, ¿algo más que se te ocurra decir? No, os agradezco mucho la invitación. Espero que otro día no sea domingo. Sí. Y ya está. Y que no sea tu última visita. No, por favor, cuando queráis estoy a vuestra disposición. Ningún problema. Bien, amigos, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Nuestro técnico ya nos ha avisado. Y hemos acabado la tertulia de hoy. Como hemos dicho, Don Antonio Silva no ha podido venir, pero eso sí, promete hacerlo en otra ocasión. Nos fiaremos de su palabra. Y ahora ya, amigos oyentes, entramos directamente en el espacio de, bueno, la banda sonora de tu vida. Bien, nos escucha una amiga oyente de aquí, de Sagrera, cerca. Paula, ciudad meridiana. Dice que nos sigue todos los viernes a las 8:30. Que le sabe muy mal, como dice en su correo electrónico, no poder seguirnos los lunes a partir de las 9:30. Pero bueno, más pronto te lo podrás bajar, amiga Paula. Mientras tanto, para ti, Dancy the Queen, Dios salve a la reina de los Sex Pistols. Allá por los años, en la década de los 70 sonaban. Y este tema fue carismático, muy sonado, muy oído. Ya verás cómo te gusta. Bueno, no te gusta, estoy segurísima, ya que lo has pedido. Sex Pistols. La monarquía en general, corren tiempos difíciles, para eso, para las monarquías. Los pueblos están cansados, se rebelan, queremos, bueno, otra cosa, repúblicas y yo qué sé, porque la monarquía está muy, pero que muy desprestigiada. Dios salve a la reina y también a los Sex Pistols. Muchos de ellos ya no están en este mundo debido a eso, a sus desórdenes y sus excesos, pero sí nos han dejado una buena música. Bien, amigos, y ahora ya pasamos al espacio, abrimos nuestro apartado, nuestra sección de Esencia Activa. Entramos ya en este apartado, análisis al hilo del refrán. Hoy les propongo el siguiente, un refrán, un dicho popular. Una cosa es predicar y otra muy diferente es dar trigo, soltar, desprenderse. es bien diferente, bien distinta. Está recogida, bueno, del refranero de la lengua castellana y catalana. Nuestros ayuntamientos, nuestros distritos sí que sueltan, sí que dan trigo, según ha dicho nuestra invitada de hoy. Pero bueno, a ver lo que le parece el refrán en líneas generales. ¿Estás de acuerdo, Maite, que una cosa es predicar y otra es dar trigo? Totalmente de acuerdo. Es que el refranero es muy sabio, ¿eh? ¿Sí? Mucho más de lo que nos parece. ¿Sí? Sí. Y yo soy muy también de refranes, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? No, normalmente suelo parafrasear algunos, sí. No, entiendo que eso es una Estamos cultura. Acostumbrados a promesas incumplidas. Te daré, ¿verdad? Sí. Y luego, una cosa es predicar, ¿verdad? Y otra dar trigo, ya lo has dicho tú bien. Y sin embargo, la palabra compromete, ¿no es verdad? Sí, ciertamente. O debiera comprometer. Estamos en momentos que las palabras poco comprometen, por desgracia. Bien, amigos, vean, nuestra invitada de hoy está en consonancia con el clásico conservador refranero y su sabiduría popular e integral. La sabiduría, bueno, a ella le gusta y a nosotros también. Por algo está así de considerado. Bien, amigos, vamos a entrar en el espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Pero antes, un tema de Camarón, ya del gran Camarón. El último, cerramos ya. Bueno, el recorrido musical con este gran hombre que revolucionó la música y los estilos del cantejondo. Según para algunos, todo un revolucionario, rompió los arcanos, los arquetipos, los estilos, pero seguirá siendo el gran Camarón. A gusto de nuestro técnico, bien, un tema para todos ustedes. Y para Antonio, que nos ha hecho la púa. No ha venido, pero bien, esta elección personal ha sido suya. Adelante con Camarón. Rosa María, un hermoso tema, ya el último de esta tarde de hoy, del gran Camarón, nombre de mujer. Vean ustedes que no se ha librado nadie de las excelencias al cante del gran Camarón. La mujer María Rosa, vaya usted a saber quién sería, si un amor a aquellos escondidos, o bueno, sea lo que sea, ahí quedó Rosa María. Por mi parte, amigos oyentes, entro ya, abro para todos ustedes el espacio de consejos para la salud y la belleza. Yo les propongo los siguientes. Curiosidades de prosperidad. Para abrir un negocio y que éste sea próspero, según la cultura ancestral china, la apertura debe de hacerse en día 8 de mes. Número que según la cábala, la numerología, atrae el dinero. Y según la no menos antigua cultura céltica, además, suma prosperidad el echar en la puerta del negocio cuando pasa la gente y así disimuladamente un puñadito de trigo mezclado con arroz. Y atraerá más abundancia. Amigos y amigas, estamos en otoño. Se les cae el cabello, ¿verdad? Paralelamente con la caída de la hoja, la naturaleza responde de esta forma. Pues, según los entendidos, si es así, friccionen su cuero cabelludo con zumo de limón y miel a partes iguales y aclararlo después de 20 minutos. El resultado es espléndido, verán, cremosa cabellera. Y volvemos al limón. Si alguno de ustedes después del verano sufre y le aparece en su rostro alguna mancha de estas solares marrones, oscuras, de aspecto marronáceo, hagan una mascarilla con zumo de limón, agua oxigenada, y zumo de limón, agua oxigenada, y espésenlo con arcilla, todo ello a partes iguales. Aplíquenlo directamente al rostro, insistiendo y frotando con los lugares donde están las manchas. Aclararlo al cabo de 20 minutos cuando se ha secado la arcilla y aplicar a continuación una fina capa de aceite de oliva a poder ser primera prensa en frío. Bien amigos, hasta aquí nuestros consejos para la salud y la belleza a día de hoy. Y ahora ya entramos ya en el último de nuestros espacios, ya en la parte final. Abrimos la puerta para entrar en el rincón de la poesía. Ese espacio es tiempo de rimas a cargo de nuestro técnico. Bien, es un tema que escribí y elegido a gusto personal de nuestro técnico. Espero que les guste. Un placer garantizado para todos ustedes según los correos que voy recibiendo. Dicen que les encanta cómo recita nuestro técnico y gracias por gustarles, por agradarles también el contenido. Yo ya lo hice, como saben todos ustedes, respondiendo al espíritu combativo de Radio RSK Anarquista, mis amigos, los jóvenes emergentes para la salud, bueno, para la salud física, intelectual, para la prosperidad y para esta emergente juventud, como digo, de orden social. Bien, adelante, nuestro técnico tiene preparado, como digo, un poema para todos ustedes que escribí hace mucho tiempo. Pedestales. ¿Quiénes son esos mortales, soberbios de corazón, que hacen valer su opinión y elevan a los altares a sus dioses inmortales? Sí, atrevidos, resabiados, que ensalzaron a los ricos, al poder, los opresores y a sus ídolos de barro, que los pueblos humillaron y sin el sí de las gentes, oprimidas por las leyes, sobre fríos pedestales de mármol o de metales. Sí, ayer y hoy inmortalizan de santos a criminales. Dictadores y fascistas, totalitarios al uso, la razón de vuestro abuso no es la del pueblo y sus gentes solicitar su permiso. Como la fértil semilla encuentra hueco y resquicio, vaya su encerrada vida y se asoma al precipicio, aún en la piedra más fría. Igual las sencillas gentes, con su lucha y disciplina, harán brillar la justicia con sus jóvenes valientes. Sí, será la nueva anarquía, despierta e inteligente, la que alerta y atrevida escuchará la protesta y recogerá las quejas de los sabios, sus mayores y de las voces queridas. Los bustos y las estatuas que ayer fueron esculpidos, de vergüenza revestidos, sobre mármol o metales. Descansan en pedestales y en escombros reducidos sobre mil suelos caídos o en arenas de la playa aparecerán mañana. Anarquistas de hoy en día, destruir los cabezales, pero no los pedestales, y que no ocupen de nuevo lugares presidenciales sin honor restablecido. No, no destruyáis pedestales. Guardadlos para vosotros, para aquellos luchadores que con miles de razones sin la verdad de los otros se pudren en las prisiones por defender a las gentes del pueblo y sus opiniones. Que sus estatuas vitales ocupen los pedestales y gocen la gratitud de hombres y divinidades y la joven anarquía, primavera floreciente, más que el sol resplandeciente, arcoíris y horizonte de las nuevas energías. Según el dios de los dioses, su lucha sin cobardía hará doblar las rodillas, las cabezas y la frente a la casta dirigente y rendirá burguesía, su poder y jerarquía. Bien, hasta aquí el programa de hoy. hemos llegado al punto final. Espero que les haya gustado el poema. Se nos antoja, como siempre, bueno, demasiado corto el tiempo con ustedes, como digo. Espero encontrarme de nuevo con ustedes a las 8:30 el próximo viernes y el lunes a partir de las 9:30, según programación. Sí, nos vamos. En el control, la mesa y los mandos, estuvo con ustedes David, Mr. Pitu. Y aquí en los micrófonos detrás, su amiga Fina Cerdián. Hasta muy pronto, amigos. Besos.